Era un boncha boleado, un chacarero, que se pilló aquel 9 en el retiro. Nunca vieron esparo ni lancero un gil a la acuarela más a tiro. Eran polenta el bobo y la marroca, y la empiedrada fule, berretín. La cacimba del grilo daba boca y le orejeaba un poco el chiquilín. El ropaés que acusa ese laburo trabucó bien al boncha de culata, pero el lancero trabajó de apuro y de gil casi más mete la pata. Era un bondi de línea requemada, de guardia a batidor, cara de rope. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chele nomás, de puro dope. De don Carlos Raúl Muñoz y Pérez, de El Malevo Muñoz, de don Carlos de la Púa, vamos. Línea 9. Para FM Ciudades, 103.5 del dial. ¿Qué?